Lunes 15 de octubre. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Apocalipsis 2, versículo 10. La fidelidad. Grandes personajes bíblicos han sido destacados y valorados por su fidelidad. Moisés, Samuel, David, Daniel. El ser fiel era una virtud altamente apreciada, de tal manera que en la parábola del dinero se elogia al empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, dice Mateo 25. La fidelidad tiene que ver con la lealtad, la honradez, la nobleza, la constancia, y esto en todos los órdenes de la vida, en la amistad, en el matrimonio, en la iglesia. La fidelidad es algo que nosotros podemos y debemos practicar libremente, sin que por ello seamos perseguidos o maltratados. Pero la iglesia de Esmirna debió sufrir una intensa presión a causa de su fidelidad a Jesucristo. La vida cristiana era difícil y peligrosa porque los creyentes estaban obligados no solo a adorar al emperador, sino también a ofrecerle sacrificios. Y negarse implicaba automáticamente enfrentarse a la muerte. De hecho, muchos murieron y se convirtieron así en mártires, como Antipas. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 2, versículo 13. Incluso fueron injustamente acusados de canibalismo por comer el cuerpo de Cristo, de inmoralidad y rebelión. La idea era destruir la fe cristiana con falsas acusaciones. Pero muchos pudieron soportar esa persecución gracias a su genuina fe y su riqueza espiritual. Y aunque tenían muchos motivos para desmoronarse, permanecieron fieles a Jesucristo y nunca abandonaron su primer amor. Por eso se dice que la iglesia de Esmirna era rica espiritualmente por su fe, su paz, su santidad y el compromiso que reinaba. ¿Seremos capaces nosotros de valorar lo que tenemos? ¿Seremos capaces nosotros de mantener nuestra fidelidad a Cristo a pesar de las muchas presiones? Dice el canto y fe número 173. Bueno es alabarte, Señor, y a tu nombre folclore cantar, de mañana tu gracia anunciar, y de noche tu fidelidad. Una reflexión de Estela Maris Friis para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.